quiero desplumar. Quien no conoce a fondo la verdad, si no está bien, mi voz te puede rescatar. Y al abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés. Subí de tono y te pueden apalear. El cambio que es sentado podés esperar. Él se la lleva y yo quiero trabajar. No ven, abran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. Esos que ya no quieren. Ven, los de bronca por dentro. Fumaremos hoy, será de cerca o de esos sin olor. Salud Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, abran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. Eso que ya no quiere. Los de bronca por dentro. ¿Qué pedo fumaremos hoy? ¿Será de cerca o de esos sin olor? Salud Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, abran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. Ya no quieren ver los de bronca por dentro. Me hace mal. Y así estamos comenzando otro programa más. Así estamos dando comienzo a otro programa más. A otro. Y pasa el tiempo y pasan los programas, Walter. Y obviamente hemos llegado al programa número 7. El 7. Porque hoy es 7 de junio. O sea que cumplimos 7 programas el día 7 de junio. Ya quizá para algunos todavía es día jueves 6. No, ya estamos en viernes 7 de junio. Viernes obviamente. Claro, vos lo estás comenzando con nosotros. Lo estás arrancando así. Y estás, obviamente, sintonizando la 99.7 FM. Vos, se me hace un poquito de ruido esto, mía. ¿Vos también te pasa lo mismo? ¿El vibrador de vuelta? Sí, estoy ahí. Hablando del vibrador, mira, lo dejé por allá. No traje el vibrador. Creo que va a venir con nosotros el vibrador en un y momentito, sí, así nomás. Está, ¿sí? Más alegre, Eugenio. Que vibre la cosa. Che, esto ahí vibra, claro. Baila, se mueve. Pero queríamos comenzar el programa de una manera especial, obviamente, rindiendo homenaje a todos los periodistas en su día, porque hoy es un día especial. Como todos sabrán, el 7 de junio se celebra el Día del Periodista, así que qué manera de homenajearlos, qué buena manera, obviamente, de hacerlo a través de este programa, de esta emisión de Se Acabó Lo Que Se Daba. Para aquellos periodistas que día a día, obviamente, hacen que la bandera de esta profesión esté bien en alto. Los que pueden ejercer la profesión, los que pueden vivir de eso, los que se la rebuscan, obviamente, para tratar de trabajar de eso que aman y que les gusta hacer en sus diferentes géneros, ¿no? Para los periodistas en su día, vaya este homenaje de Se Acabó Lo Que Se Daba. Obviamente, Walter, saludando a los colegas que quizá también nos estén escuchando. Así que el saludo grande para todos los periodistas en su día. De tu parte así también, es, ¿no? A todos los que están trabajando en los medios salteños y también nacionales. Y también a los periodistas que ya no están en esta tierra, en estos medios que nos llena de mucha alegría. En el caso mío, que yo tengo una gran preferencia por Badía, por Juan Alberto... El locutor, claro. Juan Alberto Badía, sí. Exactamente, así que admiración total hacia él, así que bueno... El homenaje, ya no está con nosotros, claro, por supuesto. Y muchos más periodistas que no están todavía, ¿no es cierto? Varios más que honran esta profesión, algunos que... Quizá en vez de honrarla un poco la degradan a veces a la profesión. Para los que obviamente son directores, dueños de medios y dan la oportunidad de que varios puedan ejercerla. Para los que se abusan en algunos casos de los periodistas y los exprimen así como para sacarle el jugo. En el transcurso de esta profesión es muy ingrato, pero sí. Hay que sobrellevarlo, y el que ama esta profesión va a seguir seguramente hasta los últimos días, porque lleva el periodismo en la sangre. Exactamente, Walter, usted lo dijo, para todos, obviamente, para todos los periodistas de la República Argentina, vaya el saludo y el homenaje. Hemos arrancado, así hemos comenzado un nuevo programa más de Se Acabó Lo Que Se Daba en el aire de la 99.7 FM Voces. Ya estamos accediendo al Facebook, pero antes Walter, exactamente así es. Ezequiel. Walter Ezequiel. Claro. ¿Qué diferencia hay entre Walter Ezequiel y Ezequiel? Simplemente la X. A mí me gusta más con X. Ezequiel. O sea, es con X el tuyo. Claro, por supuesto. De la X a la Z hay poquita distancia, ¿no? Así es. Hay dos letras nomás. Dos letritas que cambian mucho. Hay mucha diferencia. Bueno, entonces comenzamos así de esta manera con Walter Ezequiel Díaz, obviamente, que nos está acompañando. Con nosotros está Martín Chávez del otro lado de la operación. ¿Qué pasa hoy, Martín? No veo visitas aún. No ha venido el hincha de Newell, ¿no? Va a venir, en cualquier momento llega. No está todavía Emilio, que seguramente está saliendo de su trabajo en este momento. En emérito. Está corriendo hacia el estudio desesperado por estar con nosotros y acompañarnos en este programa de Se Acabó Lo Que Se Daba. Nati, en el día de hoy, brilla por su ausencia. No ha avisado nada, no sabemos si vendrá o no vendrá. Veremos qué ocurre. El otro muchacho, creo que se llama Graselnik, una cosa así, Salsegni, no me acuerdo cómo yo la llamo. Salsegnik. Graselnik, ¿no? Claro que sí, Leonardo. ¿Qué pasó con Leo? Dijo que iba a estar en el día de hoy, que ya llegaba de la capital federal. Me parece que se quedó de joda ya. Tal vez sigue sumando la valija el plan de los precios congelados. Está trayendo mercadería más barata, sí. Así que sí. Sigue levantando sponsor, clientes para nuestro programa. Viene con todo. Seguramente. Pero me parece que está recorriendo lugares de trasnoche. No sé si va a encontrar ahí auspiciante, pero bueno. ¿Estará trabajando o pirateando? Claro. ¿Qué estará haciendo? El intento vale. Bueno. Vamos a ver qué nos cuenta cuando llegue, cuando esté con nosotros. Veremos si lo tenemos en un estante a... Enterito, si llega entero. Sí, veremos en qué está, Escuchame, se golpea la puerta. No sé si lo sentí de acá, de mis auriculares mismo. Sentí el golpe de la puerta. ¿Sí? Ah, es el golpe de la puerta. Bueno, en un ratito entonces. ¿Quién será? Vamos, ¿Quién será? El primero que golpee la puerta, que pase, que entre. Que entre. Que se meta bien de lleno en este programa. A la gente que está enganchada, que nos está escuchando en el 155-664-627. Ahí, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer con ese? Mandar mensaje de texto. Que ya vamos a decir la consigna para el día de hoy. Ajá, el teléfono fijo para comunicarse es el 421-6425 y la web www.fmvoces997.es.tl. Cuénteme qué tiene que hacer la gente para acercarse al estudio. El que se anime, a dónde estamos, cuál es la dirección, por dónde andan estos noctámbulos perdidos en la noche. Así es, se pueden dirigir a nuestra dirección aquí en nuestros estudios en... Alvear 354 es la dirección del estudio de la radio. Estamos en Facebook, la red social más popular del mundo. ¿Y qué sería de nuestras vidas sin el Facebook hoy en día? ¿Qué pasa si bueno, quizá vos no estás tan ahí? No tan. Si al Pedro de Chocho le sacan el Facebook, ¿qué pasa? Deja de vivir. Se vuelve a Buenos Aires. ¿Qué pasa? Hay uno que no puede vivir con internet, nada más ni nada menos, ¿no? No solamente con Facebook. Sin internet. Yo creo que no sé si viviría sin internet. creo que una vez tuve una hora sin internet y estaba loco, o sea, revolvía loco. Todo, no sabía qué hacer, me iba, no sabía si suicidarme ya directamente, ya llegaba al tan extremo, ya. Así es. No, sí, ya era fatal la cosa. Pero tengo internet, tenemos internet, estamos en internet y este programa está en internet y está en qué dirección de Facebook, a ver. Se acabó lo que se daba en Facebook. Sí, señor, se acabó lo que se daba en Facebook. Estamos en Twitter. Twitter, así sería, ¿no? Así es, se acabó en Salta. Sí, señor. Y estamos a través de nuestro mail, nuestra dirección de correo electrónico. Así es, se acabó lo que se daba, 997@hotmail.com. Y tenemos una cámara web instalada en nuestros estudios para que ustedes vean todo lo que pasa acá, todo lo que ocurre, todo, ¿eh? Porque todo queda registrado. Así solamente es. Lo que no queda registrado es lo que pasa del otro lado de la pecera. Las cosas chanchas que hace Martín Chávez. Esos gestos obscenos. Que hace, obscenos. Todas esas mujeres que desfilan por su habitáculo. Así es. Sí. El único operador en Salta que tiene las puertas bien abiertas. Lo más entonces. Es un pulpo. Las puertas así bien es. Abiertas y las manos... Lo que hacen esas manos. Así, así lo definió Emilio. Mágicas. Así lo definió Emilio, así que le vamos a preguntar a él por qué dijo esas cosas. Bueno, me interesa saber por qué en un momento. Así, y él también quiere saber, Martín, por qué le dijo esas cosas. Que él nada que ver. ¿Qué más? ¿Qué otra manera? Las puertas del corazón tiene abierto únicamente. Las puertas del corazón. ¿Qué otra manera hay para comunicarse con nosotros? ¿Nos quedó algo más? Dijimos el fijo, dijimos el celu, el Twitter, el mail, la cámara web, las páginas. Nada más. Nada más, ¿no? Celular particular únicamente quedó de cada uno. Nada sí, más. Para las chicas. Para las chicas. ¿Para las chicas y alguien más o no? Solo para chicas. Para chicas. No sé si es el caso del operador, pero yo calculo que sí. Lo estamos matando, ¿no? Pero no, mentira, amigo. Bueno. 0:28 en toda la República Argentina. La temperatura es de 12 grados 8 décimas. La humedad del 72%. Una noche agradable. Sí, no hace frío, no hace calor, la humedad está un poquitito más baja que la jornada del día martes. Así comienza esto con la selección musical de Martín Chávez y la consigna que se va a venir en un rato. Se va a venir una interesante consigna para esta noche. Así que comenzá a mandar tu mensaje porque se viene la primer pausa musical, se viene el entretenimiento, se viene la diversión, se viene la fiesta, se viene el colgorio, se viene la noche de jueves con todo, algunos están palpitando ya la salida, las chicas se están poniendo lindas. Se están produciendo, se están así tirando es. Toda la ropa que tienen en el ropero, en su vestuario, en el closet. Se están poniendo lindas. Yo quiero imaginarme a las mujeres en este momento poniéndose lindas. Algunas están saliendo de la ducha. ¿Tanga o culotte? ¿Cuál le gusta a usted? Tanga. A eso quería llegar, usted, ¿no? No, estaba imaginándomelas. Viste que están más de, no sé, ¿cuánto le lleva a producirse a una chica para...? Para mínimo 2 horas. Algunas que no necesitan producir, ya son lindas de naturaleza. Algunas que necesitan un poco de retoque. Porque hay que. Bueno, es así. Pero todas las mujeres son lindas en realidad. Todas son iguales, digamos. Todas son lindas. Sí, todas, ¿no? Todas. Porque a veces nos confundimos con algunas cosas que no es lo que parece. Claro, ¿eh? No todo es lo que parece. Diría Leo Klasenik, se acabó lo que claro, se daba. Algunos vienen con. Con sorpresa. Con sorpresitas. Bueno. Se acabó lo que se daba, señor. Vamos a la primera pausa musical. 0:30. Es momento de deleitar a los oyentes con un poquito de música y que empiecen a mandar su mensaje y a contarnos qué están haciendo en esta noche de día jueves. Cómo se preparan, obviamente, para este fin de semana que se viene con todo en el Día del Periodista. Así vamos a la música. Martín Chávez, usted disponga, haga lo que quiera. El aire de FM Voce 99.7 es suyo. Vamos. Me hace mal Seguimos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien tocó palmó el cable? Palmó nuestra... Emilio, capaz que Emilio anda por ahí. Emilio, sí, el mano largas de Emilio. Mano larga, ¿eh? O el hincha de Newell's, hincha central, no, ya no me acuerdo de qué hincha era. Algún toquetón que metió la mano y... Mano ahí, loca. Sí, sí, o Martín está jugando demasiado, me parece, del otro lado de... Yo con la diría...